Revolución Cultural. En el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en todo el mundo. Nos dijeron a la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. Lo llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan, yo no los voté. Ellos toman las decisiones por nosotros, sin nosotros. Se alquila esclavo económico. Estoy buscando mis derechos, ¿alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Ahora sí, hoy sí os podemos decir quién es ese invitado misterioso del que os hablábamos la semana pasada. Aunque a estas alturas muchos ya lo habréis adivinado. Esta tarde en Ágora Pulp os ofrecemos la entrevista exclusiva que pudimos grabar el pasado lunes con el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que estos días ha estado en Madrid presentando su último libro, Hijos de los Días. Eso será en torno a las 7 de la tarde, pero antes hay mucho pulpo que cortaros. Hablan Fran Arche y María Tahosa, que hoy está a los mandos de la nave. María Tahosa, buenas tardes. Hoy soy una persona con un pulpo de verdad, con 8 tentáculos, cada uno de ellos en un fader. Buenas tardes, Fran, y buenas tardes también a todos. Así es, antes conoceremos de primera mano las propuestas de un colectivo llamado Y de la Cultura, ¿Ahora qué?, que se presentó el pasado miércoles y del que forman parte artistas e intelectuales como Luis Eduardo Aute, Carmen Linares, Carlos Berzosa o Cristina García Rosales, quien nos acompañará dentro de unos minutos. A continuación, en tiempo de tertulia, viajamos hasta el Cono Sur. ¿Cómo se está viviendo allí la crisis? ¿Es verdad que su impacto es menor que en Europa? Analizamos la realidad de América Latina de la mano de tres periodistas que conocen bien su situación y la de nuestro país. Paula Guerra, de Crónica Popular, Marcos Barth, director de opinión del Diario Público hasta el cierre del periódico, y desde México, la periodista de Televisa, Aisha Hernández. Y cómo no, nuestras secciones habituales y no tan habituales. Marcos Álvarez aparca sus listas abiertas una semana para acercarnos los festivales de música más interesantes de este mes de junio. En Políticas Sonoras, todo acerca de las acciones estudiantiles en Sevilla. Y por último, Claudia González y Juke Joint completan nuestra ruta latinoamericana con un viaje muy especial por los sonidos más increíbles de Cuba. Todo esto, además de nuestra receta de la semana, durante la próxima hora y 55 minutos. ¡Comenzamos! Uno de nuestros grandes miedos pasa por imaginarnos dentro de 10, 15 o 20 años sentados en nuestra casa o en una cafetería con nuestro hijo o el hijo de un amigo y que éste nos pregunte: ¿a qué estabais cuando robaron todos vuestros derechos? ¿Qué hicisteis para impedirlo? Uno cree en la calle y en el 15M convencido de que podrá responder: llegado el momento, para impedirlo hicimos historia. Es por ello por lo que hoy en Agora Pulp queremos dar voz a un colectivo que en su manifiesto sostiene una idea prácticamente idéntica a esta. Dice: pensamos que infravalorar nuestro patrimonio cultural es el mayor perjuicio que podemos hacer a las generaciones venideras, que acabarían preguntándonos, ¿y de la cultura qué? ¿Qué hicisteis para su sobrevivencia? Cristina García Rosales, arquitecta y organizadora del primer encuentro y de la cultura ¿Ahora qué? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué es? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale. ¿Qué es y cómo surge este colectivo y de la cultura ¿Ahora qué? Bueno, te cuento. No se llama exactamente así el colectivo. El colectivo lo formamos una serie de profesionales ligados con la cultura, que se llama Espacios de Intercreación, Creaciones sin Fronteras. Este colectivo de personas, como te digo, ligadas al mundo de la cultura, tenemos aproximadamente de 30 a 60 años y todos llevamos pues una trayectoria profesional muy relacionada con la cultura. O sea, hay poetas o profesores de universidad, personas ligadas al mundo del cine, abogados, investigadores o yo que soy arquitecta. Bueno, entonces, tal como están las cosas, pensamos en hacer un primer encuentro que se llamara, tal como tú lo has dicho, ¿y de la cultura ahora qué? Pensando que realmente en este momento en el que nos encontramos parece que la cultura ha dejado de tener importancia. Y la educación, que está ligada evidentemente a la cultura, parece que está también haciendo aguas, y parece también que la gente de la calle nos hemos visto obligados a saber más de economía que de filosofía o de arte o de historia o de ciencia o de literatura, o que estamos más pendientes de las primas de riesgo, de los mercados de valores o de las hipotecas basuras, que de tener una idea clara de cómo elaborar un pensamiento crítico, de comunicar con verdad y con precisión o de respetar a la gente que nos rodea. Ese ha sido uno de los motivos por crear esta plataforma. En vuestro manifiesto os mostráis muy críticos con la llamada cultura oficial o cultura vacua, como la denomináis. ¿Cuál es vuestra alternativa? Bueno, yo te cuento que hablo representándome a mí misma, ¿no? Como siempre, es muy difícil saber lo que opina el resto del colectivo, que somos muchos, ¿no? Pero yo sinceramente creo que la cultura está en la calle, no está ligada a los organismos oficiales que tienen intereses de tipo distinto, ¿no? La cultura se encuentra en la ciudadanía, la cultura cada vez más tiene que ver con una implicación ciudadana y una participación de la ciudadanía a la hora de proponer acciones que pueden ser artísticas, creativas y lúdicas, bueno, como se está viendo, por ejemplo, yo, claro, puedo hablar de arquitectura en determinados ámbitos, como por ejemplo en Madrid, en la Plaza de la Cebada, que sabéis que se ha organizado una plaza en un espacio inexistente, vacío, y gracias a la participación de ciudadanos del barrio de Centro y de la Latina, y gracias a la participación de arquitectos y otros colectivos urbanistas. Yo creo en ese tipo de cultura, que no tiene tampoco por qué estar desligada a la cultura tradicional, ¿no? A leer el Quijote o a escuchar a Mozart, por supuesto, claro. Cristina, habláis de poner coto a la manipulación política y económica dentro de la industria del espectáculo. ¿En qué crees que consiste dicha manipulación en concreto dentro de esta industria y cómo podría acabarse con ella? Bueno, yo creo que vamos a hacer en principio grupos de trabajo para dar propuestas y pensar sobre todo lo que está ocurriendo. Es muy difícil poner coto a las manipulaciones que vienen de fuera o porque vienen de estamentos muy elevados, ¿no? Pero es cierto que eso es así, ocurre así. Muchas veces no se pueden decir cosas o no se pueden exponer ideas que son rompedoras porque muchos medios no lo permiten. Así es. Hablas de formar grupos de trabajo, me interesa eso. ¿Cómo funcionáis? Porque decías que había músicos, había escritores, arquitectos, como es tu caso. ¿Cómo se juntan personas de tan diferentes realidades para trabajar juntas por este proyecto común? Bueno, nosotros en principio hemos creado esta plataforma de y de la cultura Ahora Qué, que nos reunimos el miércoles pasado en el Círculo de Bellas Artes, primero para dar un toque de atención y decir, estamos aquí, y creamos una página o un blog en el cual invitamos a la gente a adherirse, a mandar también sus propuestas. Hay un correo que puedo decir, si queréis, que es de la cultura ahora que @gmail.com. Toda la gente que envíe propuestas las estudiaremos y, por supuesto, serán contestadas para formar mesas de trabajo en la que diferentes profesionales de diferentes ámbitos culturales nos podamos reunir, bueno, de aquí al verano y después, para crear como una especie de calendario de propuestas para intentar buscar los mecanismos que sean precisos para poder reaccionar y seguir en este mundo cultural que nos gusta y que formamos, yo creo que todos, parte de él, ¿no? No solamente una clase elitista, ¿no? Sino mucha gente tiene ganas de decir, de participar y de solucionar y de poder seguir creando, ¿no? Eso además fue lo que hemos visto el otro día en ese acto que se realizó en el cine del Círculo. Háblanos, si acaso, de ese acto que se realizó, como dices, el miércoles pasado, día 6. Sí. Y fue el primero, ¿verdad?, de vuestra asociación. Sí. ¿Y qué sí. tal? ¿Cómo fue? Bueno, pues mira, fue bastante bien porque ya sabes que los primeros actos siempre son complicados. Reunimos a mucha gente y tuvimos bastantes adhesiones muy importantes para nosotros, como pueden ser la de José Luis San Pedro, o la de Manuel Rivas, o la del poeta Gamoneda, y la gente que a la que dimos voz y pudo hablar fueron todas intervenciones muy interesantes que básicamente decían con distintas palabras cosas muy similares, ¿no? En este momento pues estamos, como os decía antes, con la gente de la calle y apoyamos, por supuesto, a la ciudadanía que en este momento sufre más, ¿no? En este momento hay 11,5 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza, entonces la cultura tiene que apoyarlos. Eso es como lo primero que tiene que decir, ¿no? Estamos con la gente y os abrazamos y contar con nosotros, porque lo que no tiene sentido es que la gente relacionada con la cultura, menos algún caso aislado, encomiable y maravilloso, pero en general no ha habido una unión de personas que pueden ser periodistas, arquitectos, cineastas o artistas que juntos intenten desmontar o intentar al menos desmontar este tinglado que tenemos actualmente en España, ¿no? Cristina, nos ha extrañado no leer nada de derechos de autor en el manifiesto sobre licencias, siendo como es este pues un tema candente actualmente y del que tanto se está hablando desde hace años. ¿Qué opináis al respecto desde vuestra...? Bueno, yo ya te digo que no puedo hablar más que con lo que yo entiendo, y en este momento este tema no me compete excesivamente porque creo que vamos a dejárselo otro día que vengan escritores o editores, ¿no? Que ellos son los que realmente pueden tener más más conocimiento sobre este tema, ¿no? Nos parece especialmente importante aquí desde Agora Pulp la propuesta que hacéis de reivindicar la educación en el ámbito cultural, porque tenemos la impresión de que en este país ha pasado hace muchos años a un segundo, incluso tercer plano. ¿Qué propuestas habéis manejado al respecto? ¿Qué crees tú que podríamos hacer para recuperar la educación en este aspecto? Bueno, yo creo que la educación ha de ser universal, ha de ser laica y no debe de estar sometida a los recortes que en este momento parece que están empezando ya a formalizarse, ¿no? Ha habido manifestaciones delante del Ministerio de Educación aquí en Madrid y en otras provincias. Yo creo que la educación es fundamental para crear una sociedad igualitaria, ¿no? Y hemos luchado mucho durante muchos años, mucha gente, muchas personas, para ampliar la educación, tanto educación primaria, secundaria, como la educación universitaria, a todos los ámbitos de la sociedad. Debe de existir una partida muy importante para que siga existiendo una educación gratuita y universal, y además que sea no solamente gratuita y universal, sino que se estudien materias que tengan que ver con el humanismo, que tengan que ver con el pensamiento, que tengan que ver con la forma de entender al otro, que no eres tú, sino pero estás mucho más cerca de lo que parece. Entonces, esto, todo esto parece que está empezando, como sabéis vosotros, está dirigiéndose a partir del plan de Bolonia a una productividad, a crear individuos productivos para un mercado productivo. Entonces, nosotros estamos en contra de esto. Creemos que la educación tiene que ser libre y tiene que estar dirigida no solamente a crear personas productivas y que sepan de economía, pero que no sepan a lo mejor de cómo elaborar o analizar una idea o transmitirla, ¿no? Eso es lo que pensamos. Claro, hace justo una semana hablábamos en este mismo programa con Isaac Rosa, un periodista que colabora en diferentes medios, entre ellos el diario.es, donde escribe un artículo en el que explica que si la educación está dirigida para simplemente para formar personas que puedan trabajar, como claro, el mercado de trabajo cada vez es menos menos activo, pues cada vez más va a ser más prescindible en la educación, ¿no? Sin duda, ¿no? Es que es así, y además, en principio, parece que lo que interesa es que los ciudadanos pues estén aborregados lo más posible, que bueno, que vayan al fútbol. Yo no tengo nada contra el fútbol, me parece estupendo, pero que solamente sea el fútbol lo que una a determinadas personas me parece terrible, y que no, incluso no nos dejen participar en espacios como pueden ser los del año pasado que se organizaron en el 15M, o porque les parece mal que la gente se reúna a hablar. Y esto nos hace volver de nuevo a la época del franquismo que algunos vivimos y que hemos estado muchos años luchando para retomar una serie de derechos que habíamos conseguido y habíamos inculcado también a nuestros hijos. Entonces nos parece terrible tener que volver para atrás, ¿no? Realmente terrible, y nos parece peor aún que no solamente esto esté sucediendo en España, sino que está sucediendo también en otros países, ¿no? Y es el reflejo en parte de lo que sucede tal vez en Estados Unidos, donde los estudiantes son individuos productivos potenciales y que incluso tienen que pagar sus becas, como aquí lo están proponiendo, para que luego, a la hora, cuando se pongan a trabajar, tienen que estar devolviendo el dinero. Entonces, muchas veces eso no les permite tener tiempo para realizar investigaciones o ahondar en su profesión de una forma mucho más profunda, ¿no? Uh-huh. O sea, que estamos empezando a vivir digamos, una era que puede ser terrible si no, digamos, llegamos a desarmar todo esto, que yo creo que se puede. En este sentido, y ahora que mencionas el 15M, leemos en vuestro manifiesto un párrafo que nos es familiar. Dice: exigimos de los poderes públicos que fomenten la cultura y la ciencia como idea de innovación y progreso, de conocimiento, cercanía y participación, como base de una democracia real, decís. Eso es. Estamos de acuerdo con lo que... Estamos muy de acuerdo con el 15M. Concretamente, yo hablo por mí, pero en general el 15M creo que es el movimiento que bueno, ha surgido no por casualidad y no ha surgido de una forma espontánea como quien nace una flor, porque ya se estaba gestando durante mucho tiempo muchos pensamientos y muchas ideas, y crece en un momento muy oportuno y se ha desarrollado para gran alegría y gran esperanza de muchos ciudadanos, entre los cuales yo desde luego me incluyo. Cristina, ¿cuáles son las actividades o que tenéis propuestas dentro de vuestro colectivo próximamente? Bueno, esto, vamos a empezar a recibir todo tipo de textos y de adhesiones que nos están enviando, y con la gente, como os decía antes, que quiera participar en las mesas de trabajo para proponer, para reflexionar y para dar ideas, de aquí al verano pensamos crear unas mesas, bueno, en principio una, pero luego se pueden ir también dividiendo por sectores, para que gentes relacionadas con el mundo de la cultura o no, es decir, la cultura es todo, ¿no?, y que quieran participar lo hagan, y eso es la, bueno, lo que tenemos a corto plazo y a medio plazo, para que luego ya en octubre realizar un segundo encuentro elaborando ya unas propuestas más en firme, con todo el trabajo que hayamos realizado durante este tiempo, ¿sabes? Pues Cristina, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Agora Pulp esta tarde, y os deseamos lo mejor para vuestro colectivo, que no nos tengamos que preguntar dentro de unos cuantos años qué pasó con la cultura, por qué no la defendimos. Vale, pues muchísimas gracias por haberme dado estos minutos para poder explicarnos. Hasta la próxima. Tal vez sea solo una sensación, fruto de las informaciones que venden en los medios de comunicación. Mientras en Europa el efecto dominó es constante y los países caen uno tras otro, siendo ahora el turno de España, parece que América Latina, aun sin estar exenta de la crisis, está soportando mejor el vendaval. Un indicador claro de eso es que el sentido de las migraciones ha cambiado. Ahora son los jóvenes españoles los que se plantean volar hasta Argentina, México, Brasil, Perú, etcétera, como hicieron sus bisabuelos, para labrarse allí el futuro que no encuentran aquí. La tasa de desempleo de América Latina disminuyó al 6,7% el pasado año. La de la zona euro se sitúa en una cifra récord, un 11%. El crecimiento de las economías de Latinoamérica y el Caribe se sitúan en torno al 3,7% según la ONU, mientras que en el caso de Europa Occidental, el Producto Interior Bruto se contraerá un 0,3%. Sin embargo, la presunta mejor posición de América Latina frente a la crisis no la ha dejado exenta de movimientos sociales. Las economías latinoamericanas han corrido en sprint en las últimas décadas gracias a su adhesión al capitalismo feroz. Como ejemplo, tenemos las movilizaciones estudiantiles que surgieron, por ejemplo, en Chile el año pasado, el movimiento de los enojados en México, el de los indignados en Brasil, o las caceroladas que ya empiezan a multiplicarse también en Buenos Aires. Y para analizar todo esto durante la próxima media hora, ya tenemos en nuestro estudio a Paula Guerra, periodista chilena del diario digital Crónica Popular. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola. Y al otro lado del teléfono tenemos al que fuera director de opinión del diario Público, el periodista colombiano Marco Esbarz. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por llamarme. Nada. Y vamos a ver si conseguimos que Aisha Hernández, que es productora en Televisa, nos escuche desde México. Aisha, buenas tardes. Hola. Hola, Aisha, buenas tardes. Por fin te escuchamos. Buenos días acá en México, buenas tardes en España. Buenas tardes. Pues si os parece, vamos a empezar con esta tertulia. ¿Es verdad eso de que en América Latina se está soportando mejor la crisis financiera? Paula, ya que estás aquí, empezamos contigo. Sí, bueno, yo creo que sobre este tema habría que hacer una distinción. Una distinción entre lo que son los datos puramente económicos que, por ejemplo, da a conocer la CEPAL esta semana, en el que efectivamente cuenta que países de Sudamérica como Chile, Colombia y Ecuador tendrán un crecimiento al torno al 3,7% del PIB, pero otra cosa es lo que realmente sucede a nivel económico en esos países. Hay que tener en cuenta que estas conclusiones a las que llega la CEPAL, como decía recién, son en base a indicadores económicos, pero en un país como Chile, una persona puede tener un trabajo, puede estar cotizando en el equivalente a la seguridad social y puede también estar teniendo cierto sistema de salud y, sin embargo, no vivir en condiciones mínimamente dignas, lo que significaría que sigue estando en un nivel de pobreza. Entonces, para comenzar, una distinción. Una cosa son los datos económicos de la CEPAL o de la Organización Internacional del Trabajo y otra cosa es la economía que se vive dentro de esos países. Marco. Sí, bueno, yo siguiendo un poco la línea de que se está exponiendo ahora, hay que evidentemente diferenciar esos dos conceptos. América Latina, bueno, para muchos centros de poder ahora que difunden, que son los mayores difusores de información, parecería que es como el paraíso, es decir, un continente que está disparado, creciendo, que es jauja, que el paraíso para la inversión. Y evidentemente hay algo de cierto, es un continente que está creciendo económicamente. Luego tal vez podemos entrar también en las razones de ese crecimiento, de la que no es ajeno China y Asia en general, ya lo hablaremos. Pero como decía antes mi colega, hay que también mirar otros aspectos. América Latina, no sé si los oyentes lo saben, es la subregión del mundo más desigual. América Latina presenta lo que se llama el coeficiente Gini de desigualdad, es el más alto del mundo, es una subregión más desigual que África, que Asia, etcétera. La desigualdad se mide en los percentiles, la diferencia que hay entre los grupos de ingresos más altos y los más bajos, y esto es muy importante para la convivencia en una sociedad. Por otra parte, se habla del desempleo en América Latina, que es bajo. Con eso también hay que tener mucho cuidado, analizar cómo se establecen las mediciones del desempleo. Hay países, por ejemplo, es el caso de Colombia, donde se considera empleado a una persona que está vendiendo en la calle, digamos, en una situación de precariedad, cualquier cosa se le considera empleado. Con todo esto hay que tener mucha cautela, lo cual no contradice el hecho de que, sí, en términos macroeconómicos, es un continente que está creciendo ahora en general. Ahora recuperamos el tema de la desigualdad, que me parece muy interesante, pero antes vamos a preguntarle a Aisha, porque si bien es cierto que la crisis también se nota allí, por ejemplo, en México han tardado un poquito más que aquí en España en surgir sus movimientos juveniles o ciudadanos indignados, en este caso los enojados, ¿verdad, Aisha? Que han surgido hace relativamente poco, ¿verdad? Así es, acá en México, justo el 11 de mayo nació un movimiento que se llama Yo Soy 132, que es nacer una universidad de paga que se llama la Universidad de Iberoamérica, de acá de México, y está en contra del candidato del PRI, ¿no? Y están también en contra de que los medios en México no están como dando la información veraz y oportuna. Es un movimiento estudiantil, ciudadano, político y apartidista. Es un movimiento anti-Enrique Peña Nieto, así le llaman ellos, y un movimiento anti-PRI, que es del Partido Revolucionario Institucional. También se dice que es un movimiento anti-neoliberal y es un movimiento, principalmente es no violento. Ellos luchan por las demandas basadas en los derechos de la libertad de expresión y soberanía de la Constitución mexicana. Y respecto a lo que estaban comentando los otros contertulios, Aisha, sobre si la crisis económica es verdad que no está pegando tan fuerte en América Latina, ¿tú qué opinas? Mira, yo te puedo decir que aquí en México, desgraciadamente, siempre hemos vivido en crisis. Entonces, para nosotros, como la crisis europea la vemos como algo como... Para nosotros es algo muy normal. siempre hemos vivido con crisis y acá si no trabajamos no comemos. Entonces para acá nosotros sí, ver a Europa en crisis sí es como una etapa difícil, pero creo que de este lado no nos está afectando por lo que respecta a México. Eso es algo parecido a lo que decía Eduardo Galeano esta semana, que lo entrevistamos. Antes de continuar con otros temas, vamos a escucharlo. La crisis yo creo que es universal, ¿no? Que se siente en todas partes, en algunos lugares con más intensidad que en otros, pero quizás la impresión que da que damos los países latinoamericanos es que no la estamos sintiendo tanto como los países europeos, pero yo pienso que es porque estamos más acostumbrados. O sea, a Europa le pasó algo que Europa no esperaba, no se había dado cuenta de que podía latinoamericanizarse así de un día para el otro, ¿no? Pero todo proviene de lo que un filósofo griego que se llamaba Tales, o era llamado Tales, había pronosticado cuando decía o aconsejaba no endeudarse, porque toda deuda conduce a una catástrofe. Y nosotros hemos vivido endeudados con esa soga al cuello de la deuda externa, que es un instrumento de extorsión en manos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de los acreedores mismos, ¿no? Escuchábamos a Eduardo Galeano. A partir de las 7 aproximadamente de la tarde escucharemos la entrevista íntegra que le realizamos el pasado lunes. Antes comentamos estas palabras. La crisis se nota también, pero menos porque siempre estuvimos en crisis. Paula. Sí, sí, efectivamente. Yo lo que quería comentar es que la crisis económica en América Latina hay que entenderla dentro de un contexto histórico. América Latina sufrió una crisis económica bastante importante, tanto o más importante que la que está sufriendo actualmente Europa en los años 80. Y a raíz de esa crisis económica, muchos países latinoamericanos aplicaron políticas neoliberales que efectivamente produjeron buenos índices macroeconómicos, pero que en la actualidad mantienen a las personas con muchos niveles de desigualdad. De hecho, tal como mencionaba el compañero, el coeficiente de Gini es el coeficiente que mide la desigualdad entre los países. Y, por ejemplo, Chile, que es un país que se suele alabar por sus políticas serias y por sus buenos índices macroeconómicos, mantiene desde hace 20 años el mismo coeficiente de Gini. Eso quiere decir que en 20 años la desigualdad entre ricos y pobres no se ha modificado, es decir, que sigue habiendo el mismo tipo de desigualdad entre ricos y pobres. Por otro lado, países que han aplicado otro tipo de políticas, como Venezuela, que suele ser muy criticado aquí en España, tiene, sin embargo, el mejor coeficiente de Gini. Esto lo publicó la CEPAL en este año. Es decir, que es el único país de América Latina que ha logrado producir diferencias entre ricos y pobres. Entonces yo diría que en este sentido América Latina tiene dos grupos de países. Por un lado están los países neoliberales de frentón, como decimos en mi país, que serían Chile, Colombia, México, que son países que aplican políticas neoliberales y que mantienen buenos índices económicos, pero que sin embargo tienen muy malas políticas sociales en áreas como salud y educación. Y por otro lado tenemos países con políticas más estatistas, como podrían ser Bolivia, Venezuela, que incorporan políticas sociales a sus programas de gobierno y permiten reducir, por ejemplo, el tema del coeficiente de Gini. Esta es una de las preguntas también que teníamos preparadas para Eduardo Galeano, que al final no le lanzamos, pero sí, parece que en América Latina el poder está muy polarizado, ¿no? En esos dos núcleos que tú acabas de destacar. Pero ¿cómo se reparte o cómo se gestiona el poder en una cuestión así, cuando hay cumbres internacionales de toda la región, por ejemplo? Lo que decía antes, hay que tomar en cuenta la historia de los países de América Latina. Esa crisis que sufrió la región en los años 80 marcó profundamente a países como Chile. Todos sabemos que Chile fue el laboratorio económico de los Chicago Boys, que fueron estos economistas que estudiaron en la Universidad de Chicago, que experimentaron en Chile con las políticas neoliberales para salvar, entre comillas, la política neoliberal. Entonces, si tomas en cuenta esa historia, te das cuenta por qué para países como América Latina es tan normal mantener índices macroeconómicos estables y positivos y, por otro lado, no contar con programas sociales que beneficien directamente a la gente. En Chile, por ejemplo, el sueldo mínimo es de 300 euros. Entonces, si tenemos un matrimonio que entre ambos acumulan 600 euros, tenemos que sigue siendo una cifra muy baja. Con 600 euros no se puede enviar a un hijo a la universidad, no se puede tener un plan de salud mínimamente digno. Esto es lo que deberían saber aquellas personas que alaban a países como Chile. Uh-huh. Claro, sí, son índices macroeconómicos buenos, pero vayamos al detalle, vayamos a la realidad más interna de los países. Sí, pero yo querría opinar al respecto lo siguiente. Yo creo que hay algo, digamos, positivo, sin incurrir en un discurso ni liberal ni neoliberal, en que hay algo más de disciplina fiscal, y ojo que no estoy haciendo una defensa ahora ni de estos datos macroeconómicos de ajustes y tal, pero sí hacía falta en América Latina, en cualquier caso, algún tipo de disciplina fiscal con respecto a lo que fueron los años 60, 70, etcétera. Eso se ha logrado. Yo creo que demasiado exageradamente y con unas políticas liberales, desde mi punto de vista, exagerar ya casi como una dogma religioso. Yo creo que sin necesidad de llegar a tanto, sí hacía falta algún tipo de buen manejo de las cuentas. Es que esto es aplicable a cualquier tipo de país, a un país de, digamos, más social, más socialista, más liberal. Yo creo que una disciplina en las cuentas básica, yo creo que era importante. América Latina en su conjunto sí, digamos, mejoró en ese sentido. Eduardo Galeano antes hablaba de Tales de Mileto y lo que decía sobre la deuda, como es que América Latina estuvo presa de la deuda, pero de una forma tremenda. Y eso, digamos, evidentemente es bueno que se haya corregido, es bueno. Ahora bien, una vez se corrige, también hay que lograr, habría que lograr algún tipo de acción equilibrada donde se desarrollaran buenas políticas sociales, y eso es lo que sigue echándose en falta. Es decir, no parece que hubiera en la mayoría de los países una gran voluntad política para eso, quizá precisamente porque si se destinaran dineros para eso se necesitan un buen sistema impositivo para poder dedicar a políticas sociales, tal vez muchos inversionistas huirían. Es que esa es lo que se llamaría la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, vale, ya somos disciplinados, ya se llevan mejor las cuentas. Bueno, ¿y ahora qué pasa para mejorar la justicia social de aquello? Entonces hay falta de voluntad política en muchos países, entre otras cosas porque hay tradicionalmente bastante, y lamento tener que decirlo de una forma más abierta, latrocinio político de los dineros, hay mucha evasión de los dineros de la región, y hay unos sistemas impositivos injustos, ahí ni Dios paga impuestos. Entonces hay muchísimos problemas que no se han solucionado, y yo creo que en gran medida por falta de voluntad política. Sí, no, yo simplemente quería agregar que en este punto concreto no estoy tan de acuerdo con mi compañero, porque yo creo que España tiene unos niveles de evasión impositivos gigantes. Y sin embargo está como está. Entonces, a mí me parece que el problema de América Latina es que no se han aplicado políticas diferentes a las que se vienen aplicando desde los años 80, que insisto, son políticas neoliberales, suene o no a concepto trasnochado. Estas desigualdades, yo escuchaba hace poco a una persona mexicana en concreto que le sonaban mucho estos recortes y políticas educativas de España, que tienden un poco a, como decías tú, impedir la entrada a la universidad a aquellos que no puedan pagársela y demás, como un problema, una diagnosis parecida a la que hacía de México actualmente, que México empezó un poco así, empezó siendo una política que, digamos, que partía el país en dos, entre pobres y ricos, y de ahí viene lo que está ocurriendo ahora. Aisha, ¿cómo lo ves tú? Mira, creo que la educación en México siempre ha estado como regida por el sindicato de maestros, precisamente, que es le llaman por la maestra el Bester Gordillo. Es como una mafia enorme que gracias a eso precisamente ha hecho esto de las dos clases sociales. Toda la educación en México es manejada por el sindicato. Incluso ahorita actualmente están en meeting los maestros de los estados de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, porque están en contra de todas estas prácticas de neoliberalismo, y obviamente han hecho que se diferencien las clases sociales en las escuelas y en la educación. pero aquí en México sí es bien, bien sabido que la educación es manejada por el sindicato de maestros, manejado por la maestra Elbester Gordillo. Queremos preguntaros ahora, porque hay un tema que también ha salido a colación ahora, comparando la situación latinoamericana con la española, que es el tema del corralito, del que ahora escucharemos unos cortes que hemos preparado y que vienen a poner sobre la mesa la posibilidad de que los errores ya cometidos en su día en Latinoamérica y que aquí parecían imposibles de ser asumidos por nosotros, efectivamente están llegando a España, Paula. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente, tenemos la paradoja de que un continente como Europa está replicando políticas muy restrictivas que se aplicaron en América Latina por ahí por los años 80 y que van a tener consecuencias gravísimas en la población. Yo insisto, la situación actual de América Latina se arrastra en gran medida por culpa de esas decisiones políticas y económicas que se tomaron durante la crisis de los años 80. Pinochet incorporó al ámbito de la educación los capitales privados y también quitó la mitad del aporte público a la educación. Por eso, cuando me preguntan por el movimiento estudiantil chileno, yo siempre digo que no obedece al contexto de los llamados indignados, porque el movimiento estudiantil chileno viene desde hace muchos años reclamando una reforma completa del sistema educativo en Chile y no tiene que ver necesariamente con estos movimientos que se han creado el último tiempo. Luego más tarde hablaremos sobre no me adelanto sobre ese movimiento estudiantil en Chile. De momento, ¿qué os parece si escuchamos ese corte, esa alusión al posible corralito en España del que hablaba Fran, y enseguida continuamos con la tertulia? La semana pasada veíamos cómo, ante la avanzada de la crisis, el gobierno de derecha de Mariano Rajoy, que ajusta sin cesar en todos los ámbitos, decidió nacionalizar a Bankia, una de las entidades financieras más importantes de España. Al tomar esta medida a favor de la banca, el neofranquista cayó en flagrante contradicción. Tiempo para Mariano Rajoy. Adelante. Muchas gracias. Hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes. No lo Marco, olvide. ¿Qué opinas tú? ¿Podría suceder un nuevo corralito en España? Pues yo no sé, cuesta trabajo imaginarlo, en el sentido que España está, digamos, incluida dentro de una zona euro, dentro de la Unión Europea, donde todavía hay mucha interacción, mucha capacidad de reacción conjunta, pero es evidente que había un mito que se ha desmontado. Digo mito para ser lo más suave, para no llamarlo una mentira difundida. Es decir, hasta hace muy poco siempre se hablaba de la gran solvencia de la banca española, la banca campeona, la banca, le ponían todos los adjetivos sabidos y por haber, y de repente hay algo extraño que está ocurriendo, es decir, que ni los propios mercados ya no son personas con un punto de vista alternativo de la economía, o gente de izquierda, las que está diciendo no les creemos o no se les cree ese discurso, sino que ahora son los propios aliados y amigos, es decir, los mercados, los que no les creen tampoco. Es decir, se ha desbaratado esa afirmación que se estaba haciendo. Todos estarán siguiendo las noticias de España. España se ha convertido en uno de los primeros focos de información económica ahora en todo el mundo sobre el estado del sistema financiero. Se está hablando de un rescate suave, lo llaman, a través de mecanismos europeos de rescate exclusivamente para la banca, lo que muestra que hay un problema muy serio de sobreexposición, activos tóxicos. Bueno, de eso se podría hablar muchísimo, pero sí es evidente que la situación está bastante mal, que se estaba tratando de apelar, bueno, ya se había inyectado dinero público sin dar ninguna explicación a los contribuyentes sobre qué se está haciendo con el dinero, un oscurantismo, todos los intentos por hacer una investigación parlamentaria sobre el sistema financiero se han estrellado contra la cerrazón del partido gobernante, y ya digo, la situación es en este momento bastante delicada. Ahora, lo del un corralito, en este momento por lo menos, evidentemente no se puede decir que nada va a ocurrir, es todo tan incierto, es todo tan complicado y hay tanto secreto y tanta mentira en el discurso oficial que uno no lo sabe. Pero de momento yo me inclinaría por pensar que a corto plazo no lo veo, no veo que vaya a haber un corralito. Paula. Hola, sí, estoy de acuerdo. Yo no, en el corto plazo no creo que exista esa posibilidad. Ahora también es cierto que ocurren tantas cosas, se saben tantas cosas día a día que nada es descartable. De hecho, en los medios de comunicación corre este rumor desde hace tiempo, el corralito español viene y que pronto y que será el próximo mes. Pero no lo sé, yo no lo veo probable en el corto plazo. Tal vez son esos mismos medios los que provocan ese corralito, ¿no? Exactamente, causando como en todo, creando siempre ahí una realidad social. Efectivamente, es el rumor, yo lo vengo escuchando desde hace bastante tiempo. No lo sé, no lo veo en el corto plazo, no lo veo probable. Eso, para explicar eso hay un muy, muy buen ejemplo en un libro de Aleix Saló, el autor de Simiocracia, que explica cómo las existencias se acaban en los supermercados porque los medios de comunicación alertan de que se van a acabar. Sí, hasta, muy buen ejemplo. Se llama la profecía o la profecía autocumplida, exacto. Eso sí se trata mucho, hay evidencia. Evidentemente un componente psicológico, un componente informativo en todo esto que se va, es una espiral, es decir, es difícil saber cuál es exactamente la magnitud de la crisis desde un punto de vista económico y en qué y en qué proporción es el contagio psíquico de la situación, es decir, eso siempre es complicado y ocurre en todas las crisis. Entonces, por eso, en el sentido de lo que cuenta Saló, que es interesantísimo, la simiocracia, yo creo que él toca acertadamente este tema. Aisha, vamos otra vez hasta México y vamos ya a centrarnos en cuestiones concretas de cada uno de los países de los que venís vosotros, porque en los tres casos hay cosas curiosas e importantes que comentar. En México, dentro de menos de 3 semanas, son las elecciones. Aisha, ¿cómo ves tú el panorama a 3 semanas de estos comicios? ¿Qué se cuece en México? Mira, creo que el panorama de verdad sí es sí debo como enfatizar que se están creando movimientos bien importantes y creo que la gente ya está tomando como más conciencia de lo que significa el voto en México, ¿no? Antes era como, pues sí, voy a votar, ¿no? Ahora la gente es como que tiene ya más la conciencia del voto y se están lo más importante es que los jóvenes están tomando como las calles como para que digan, aquí estamos y queremos un país democrático, queremos un país libre de poder. Y creo que, desgraciadamente, creo que sí va a haber movimientos bien, bien importantes, pero sí, la gente aún, creo yo que aún en la fecha, todavía no tiene como un candidato que diga, yo voy a votar por este. Es bien difícil. Es un movimiento que debe de llevar a México para un bien, ¿no? Y este movimiento que en un principio les mencioné porque no les había entendido bien la pregunta, es un movimiento que busca cambiar el país, encauzar las demandas de justicia de la población y plantea resolver los graves problemas que padece nuestro país, ¿no? De todos los sectores de la sociedad, en tanto lo social, económico, educativo, ambiental y cultural, impulsando como medidas necesarias para acabar con el actual sistema que ha mantenido marginada a la mayoría de la población. Es un movimiento bien importante que busca, que una de sus tareas es democratizar los medios de comunicación para que dejen de emplearse como instrumentos de manipulación, enajenación y donación a la población. De verdad yo espero que este primero de julio sea histórico para México y para todo el mundo, ¿no? Donde se dé a notar que estamos dispuestos a un cambio. Sí, yo te quería preguntar, Aisha, ¿cómo ves tú la influencia que puede tener el movimiento Yo Soy 132 en el resultado de las elecciones? Tomando en cuenta que este movimiento surge en el contexto de la Universidad Iberoamericana, que es una universidad bastante elitista. No sé qué tipo de convocatoria pueda tener este movimiento. Sí, mira, ¿sabes qué? Creo que ya está influyendo. El primer debate que se dio no fue en los principales canales de la abierta, fueron en los canales como con menos audiencia, y esta vez, tanto por la presión del movimiento Yo Soy 132, en esta ocasión, este domingo 10 de junio va a ser el segundo y último debate, sí se va a dar por los canales de TV Abierta, los principales canales de TV Abierta, gracias a que el movimiento Yo Soy 132 estuvo manifestándose y estuvo haciendo presión tanto en el Instituto Federal Electoral como en los principales medios de comunicación, incluso aquí en las instalaciones de Televisa vinieron a las afueras y se manifestaron, y gracias a eso creo yo que influyó mucho que el debate ahora sí va a pasar por los principales canales de televisión y la gente va a tener acceso a ellos. Entonces sí va a ser bien importante este movimiento y sí creo que va a tener mucho que ver en la elección. Continuamos, como decía María antes, el repaso por los diferentes países, porque Marco, esta semana hemos conocido que miembros del gobierno del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, firmaron acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué opinión te merece este acuerdo, esta noticia? ¿Marco? Sí, perdón. Perdón, disculpa, no te estábamos escuchando. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Sí, ahora sí. No, digamos, los vínculos del anterior gobierno de Uribe con el paramilitarismo ya están más que demostrados, difundidos. No hay más que recordar que en un momento dado fue incluso publicado que un 30% del Parlamento colombiano está ocupado por el paramilitarismo, que apoyaba esencialmente al expresidente Uribe. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, que no sé si recordáis el tratamiento informativo que recibía Uribe en la prensa institucional o del establishment de España y de Europa en general. Era bastante elogiado el hombre que ha logrado que Colombia crezca, que ofrezca seguridad jurídica, esa palabreja que suena muy bien para los inversores, pero muchas veces puede esconder detrás, digamos, sustentos a veces inquietantes. Esa seguridad jurídica llamada en Colombia se consiguió en gran medida o se ofreció en gran medida a través, y me duele decirlo, pero en gran medida eso se garantizó, esa seguridad jurídica, con crímenes, con muchos crímenes detrás, crímenes paramilitares, muchas veces en conexiones directas o indirectas con el Estado. Eso está estudiado, se ha informado, esto no es ninguna revelación que esté haciendo, es decir, ahora mismo se acaba la semana pasada de llevar al Tribunal de la Haya el caso de los falsos positivos. Este mandato de Uribe para mí sintetiza lo que es esta visión neoliberal que se ha querido imponer, pero de manera machacona, por determinados medios, por determinados centros de poder. Uribe lo convirtieron en el símbolo del gran estadista. Recibió premios, reconocimientos, el personaje del año, se le ponía de ejemplo. Incluso, yo recuerdo, colegas míos, periodistas, yo llevo viviendo en España 26 años, y colegas míos acá, serios, incluso hasta progresistas, de verdad, estaban, me decían, oye, pero Uribe está consiguiendo cosas muy importantes. Era tal el discurso oficial que había con esto, que mucha gente se convencía que Colombia, qué país, qué buen destino para las inversiones, se ha pacificado, ya no hay tantos crímenes, pero detrás había bastante basura. En este momento el presidente es Juan Manuel Santos, y para gente que no conozca la realidad colombiana puede sorprenderse de que haya un cambio radical en las actitudes. Es decir, la gente dice, pero ¿cómo Juan Manuel Santos puede estar cambiando las cosas si él fue ministro de defensa, ni más ni menos, del propio Uribe? Pues sí, algunas cosas están cambiando en Colombia. Se ha sabido que ellos dos no mantenían ya una relación estrecha cuando estaban en el gobierno. Son cosas que pueden ocurrir, y no lo digo para exculpar ni exonerar a Santos, que es corresponsable de lo que ocurrió en Colombia, pero está tratando de dar un giro a todo lo que ha ocurrido, y ahora su principal enemigo y feroz enemigo es Álvaro Uribe. Es decir, mantienen una pelea muy, muy, muy fuerte el presidente Santos, por lo que estoy leyendo. Yo la realidad colombiana la estoy siguiendo ahora como, digamos, una persona que está afuera y la va siguiendo por los medios de comunicación y por amigos que te van informando. Se están tomando medidas que hubieran sido impensables. Por ejemplo, ahí se ha aprobado una ley de restitución de tierras. En Colombia hubo un saqueo. Colombia es el segundo país con más desplazados del mundo después de Sudán. 4 millones de desplazados. Esto hay gente que no lo... Son datos que la gente no lo sabe. Y ahora se están promoviendo algunos tipos de medidas que veremos a dónde conducen. Pero lo que me comentabas de Uribe, del uribismo, la relación con el paramilitarismo, es antiguo y seguirán aflorando muchas miserias de lo que fue esa etapa en la historia colombiana. Las comentaremos. Ya para ir terminando, Paula, comentábamos antes del movimiento estudiantil en Chile que nació el año pasado. Decías que no es un movimiento indignado, que esos movimientos en Chile ya tienen mucha historia. Sí, el movimiento estudiantil en Chile tiene ya larga data. Lo que pasa es que el año pasado, bueno, confluyeron un montón de situaciones que hicieron que lograra mayor visibilidad. Entre ellos que contó con una líder estudiantil bastante carismática, que es Camila Vallejos, una dirigente comunista. Y lamentablemente, por un lado, los medios de comunicación se hicieron bastante eco de esta información a través de esta chica, de que era jovencita, de que era mona, de que era carismática. Pero también, afortunadamente, eso sirvió para que el movimiento, primero en Chile, tomara bastante fuerza y luego eso se reflejara en los medios de comunicación extranjeros. No se inscribe en el marco del contexto de lo indignados, como dije hace un momento. Tiene que ver con lo que ocurre en Chile desde hace mucho tiempo a nivel de educación. Lástima que nos estemos quedando sin tiempo porque hay preguntas. Me gustaría hablar con vosotros de recortes y de rescates, porque ahora que parece que España se va a runta, que puede ser rescatada. Incluso este fin de semana he llegado a escuchar. Hay quien, si alguien sabe de rescates que luego son trampa y acaban siendo secuestros, eso es Latinoamérica. Y me gustaría hablar con vosotros, pero se nos está acabando el tiempo otra vez. Pero podríamos retomar esta tertulia en una próxima ocasión. Sí, estaría bien eso. Ha estado muy bien esto. En cualquier caso, Paula, Marco y Aisha, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta tarde y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Let's go. qué día de novedades, porque aún son las 7:15 y ya nos escucha Marcos Álvarez. Marcos, buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Hola, María. Hola, Marcos, ¿qué tal? María, que está pilotando hoy la nave. Bueno, pilotando con muchas turbulencias, ¿eh? Bueno, es normal, quiero decir. Si yo tuviera que estar en el lugar de María también, bueno, no sé cómo lo haría, o sea que vamos. Bueno, pero ella es la piloto, pero tú vas justo al lado suyo marcándole la dirección, porque nos vas a llevar de tour por todos los festivales más importantes o más atractivos de este mes de junio, ¿verdad? Bueno, sí, por algunos de los que, bueno, tomamos en consideración, bien por el cartel o bien por las referencias de estilos que pueden tener, pues sí, vamos a hacer un pequeño tour por esas citas más destacadas, a ver qué os parece y qué parece a todos los que nos escuchan. Empezaremos con el 360 Festival, que se está celebrando ya estos días en la Ciudadela de Pamplona y que cuenta, pues, en su primera edición con grupos de referencia del indie patrio, como pueden ser Love of Lesbian, Vetusta Morla, Super Submarina, Méndez o El Columpio Asesino, entre otros. Nos quedan solamente 2 días para poder disfrutar de la oferta del 360, ya que concluye este sábado, pero bueno, si hay alguien que se pueda acercar, desde luego que no se lo debería perder. Love of Lesbian, que también... Love of Lesbian, que también acaba de sacar disco, que se llama La Noche Eterna, Los Días No Vividos. Y yo os voy a recomendar una canción de ese disco, La Noche Eterna, que es un bucle sin fin, de 8 minutos. Muy bien, yo me la apunto porque la verdad que no escuché mucho de este grupo, tengo que decirlo. A lo mejor estoy un poco, con tanta lista abierta, estoy un poco al margen de la corriente del pop, pero bueno, desde luego me los apunto también. Y luego nos vas a hablar ahora de un grupo, Marcos, que a mí me encanta. Vamos a escucharlo un poquito. ¿Cuál es el siguiente festival? Bueno, pues el siguiente festival que os tengo preparado, pues es la edición lusa del Primavera Sound, que se está celebrando en Oporto también estos días y que concluirá el domingo con la actuación del británico Kindness y que, bueno, tiene un cartel, la verdad, que bastante representativo de las diferentes manifestaciones de la música popular contemporánea. Podemos destacar la presencia de Jan Tiersen, Wilco, The Scar for Cutie, The Excess y Beach House, que es el grupo que estamos escuchando ahora mismo. Así que es, yo creo que, otra de las citas que no podemos perdernos, y además es una excusa perfecta para irnos a Portugal unos días. A Portugal, tendríamos que irnos a ver a Wilco. Me lo perdí el año pasado, Marcos, tocaba aquí al lado de mi casa, en el Circo Price. Muy mal, ¿eh? Es mi gran trauma del último año y medio. No me lo puedo creer que no muy fuera mal. Ahí. También estuvieron en Barcelona. Sí, lo sé, también. En el Primavera. Yo no sé si... No estoy muy seguro de que vuelvan por aquí en alguno de los festivales de verano, pero bueno. Oye, estos Beach House dicen que levantan todo festival, ¿eh? Aunque casi nunca los ponen de cabeza de cartel, pero la chica que canta, que creo que se llama Beth, debe tener una voz en directo que vamos. Sí, bueno, sí. A mí la verdad que me encanta, y este año está teniendo, bueno, muchísima repercusión, pero vamos, yo a mi juicio me parece uno de los mejores nombres para tener en cuenta en todos los festivales que se están celebrando. Y hablando de nombres buenos, yo me quedo sin saber el cartel con este, Rock in Ria. Marcos. Desde luego, porque yo he estado mirando, bueno, son grupos de Andalucía y demás que utilizan esta plataforma, el Rock in Ria, que se celebrará en Punta Umbría, en Huelva, para, bueno, darse a conocer y difundir un poco más la cultura rockera andaluza y, bueno, yo creo que, vamos, el título ya merece que nos acerquemos hasta ahí porque, bueno, me parece muy acertado, como también el otro que se celebra en Sevilla, también a la vez, este fin de semana, que es el Jalabalusa. Yo no sé si conocéis, supongo que sí, el Lulapalusa, que es un festival que se celebra en Estados Unidos, y que, bueno, ya os digo, que solo solo por los nombres que le han puesto, ya, vamos, merece la pena pasarse por Andalucía. Yo creo que de aquí, de este triángulo de nosotros tres, puede salir algún nombre de festival para el próximo año. O sea, por ejemplo, decrecimiento del PIB. ¿Qué os parece? En Benicàssim. A mí me encanta, particularmente. Bueno, pues también tenemos otra cita en Burgos, que es el Dance Hall Explosion, que es un verdadero maratón de reggae dance hall, ya que se celebra en un único día y que cuenta nada menos que con 20 artistas que van a defender sus propuestas en las 8 horas de duración que contempla la organización que durará esta convocatoria. Tal vez no se acuerden nuestros oyentes, pero cuando Marcos comenzaba en listas abiertas y le presentamos, dijimos, este es Marcos, esto es lo que hace, yo recuerdo que comenté que era DJ en sus tiempos libres. Hablando de nombres, esto de listas abiertas, igual te viene bien como no DJ listas abiertas, pero que sí que tu propuesta, tu proyecto se llame así, ¿no? Es un buen nombre de proyecto para un DJ. Puede ser, el nombre que utilizaba hasta ahora era un poco, no sé cómo definirlo. Me bautizaron una vez así y digo yo, coño, qué nombre más extraño. Uh-huh. Y bueno, es Mortilotti. O sea, que cada uno juzgue la categoría de ese alias, pero bueno. Es italiano, ¿no? Yo tomo nota de lo de listas abiertas como nombre de cabecera. Tal vez para el próximo festival que os vamos a comentar, el Sonar, podamos ver pues alguno de los más populares artistas del momento y sobre todo DJs y bueno... Este es tu favorito, Marco, reconócelo. Yo sí, yo tengo debilidad por el Sonar y eso que todavía no he podido ir nunca. Así que es como, lo tengo pendiente ahí, es como la espinita que tengo clavada siempre. Pues el Sonar arrancará los días 14, 15 y 16 en Barcelona y contará con más de 120, yo no sé si leí que eran 100, bueno, una burrada, 150, no sé cuántas, pero vamos, un montón. Y estarán repartidas por los múltiples espacios del Sonar, como también, bueno, los talleres que tienen lugar en el CCCB, en el MACBA, o sea, podemos ver a nuestros artistas favoritos, asistir a demos, showcases. Y bueno, en fin, si os gusta la música electrónica, yo creo que no deberéis perderos el Sonar, ya que bueno, hay nombres como Flying Lotus, Richie Hawtin, Fatboy Slim, The Roots, o sea, no pararía de decir grupos que seguro que nos llama la atención a muchos. Yo creo que bastantes oyentes de Agora Pulse han enganchado a la música electrónica por ti, Marcos. Yo creo que yo, sin ir más lejos, sí, que siempre tenía música electrónica, no sé como... No si mucho decir eso, pero no, bueno, porque yo sí la como fusión de alguna música pop, en concreto rock, incluso con electrónica, sí había escuchado y sí me gustaba, pero música electrónica como tal, cruda, digamos, como tú nos la sirves muchas veces, pues no tanto, y a mí me está gustando mucho. Me alegro mucho y espero que eso le pase a muchos de nuestros oyentes, porque yo creo que la música electrónica siempre fue un género bastante bastante denostado, más que nada yo creo por el lastre de cosas como La Ruta del Bacalao, La Máquina y bueno, esos géneros que también tienen que estar, porque tiene que haber de todo, pero bueno, y yo creo que diferentes géneros ya están absorbiendo pues bien técnicas de producción o simplemente estilos de la música electrónica. Nuestros oyentes televidentes en Madrid están viendo bailar a nuestra piloto particular, María. ¿Qué ritmazo que es esto, María? Esto es Two Door Cinema Club, What You Know. Muy bien. Este será uno de los grupos que estará en Matadero, Madrid, en Día de la Música, que es un festival ya consolidado, esta es la séptima edición. Y que abrirá su programación oficial con la actuación de Los Evangelistas, que es el proyecto creado por Antonio Arias y Eric Jiménez de Lagartija Nick y J. Floren de Los Planetas. ¿Qué discazo, Marcos? Yo, vamos, no tengo palabras. No tengo palabras porque admiro mucho a Lagartija Nick, a Los Planetas, ya sabes que tengo debilidad, y Enrique Morente, que para mí era, bueno, Es un disco difícil de abarcar, porque son, no es que sean muchas canciones, pero son largas, son muchos, muy oscuras, son canciones, pues como era Enrique Morente, pasado por el filtro de estos músicos también, pero maravilloso disco este. Así que, Evangelistas, Tudor, Cinema Club, ¿qué más? Pues aparte de estos dos grupazos, tendremos la posibilidad de ver a, pues a otras figuras de primera línea, como son, pueden ser Apparat, James Blake, Maximo Park o la esperada Sealia Banks. También durante el sábado y el domingo, dentro de Día de la Música, tenemos la oportunidad de ver de manera gratuita y hasta completar aforo las actuaciones de Fernando Alfaro, Benny Urraemon, Tuya, Amatria y Linda Mirada, entre otros muchos. Así que ya sabéis, si podéis, animaros a dejaros caer por alguna de las citas que os hemos comentado por aquí y que desde luego no son las únicas, pero bueno, son las que consideramos que merecen la pena. Yo os contaré que el año pasado estuve en el Día de la Música, solo en uno de ellos, y vi a bastantes artistas ahí muy bien, pero las condiciones eran bastante infrahumanas. O sea, hubo gente que se dio cuenta de por qué aquello se llama matadero. Claro, aquello eran como cámaras de gas con el calor que hacía 40 grados dentro de las salas de lo que era el antiguo matadero. Estuvimos viendo ahí a Licky Lee, a Janelle Monae, Rashan Red. Estuvo muy bien. Qué envidia, Licky Lee, vamos. Licky Lee es una crack. Sí, estoy de acuerdo, vamos, es una auténtica figura y vamos, no tengo palabras en cuanto a cómo canta y los discos que está facturando, incluso las remezclas que hacen de los temas, vamos, chapo todo. Este es el menú para el mes de junio. Os adelanto que el primer fin de semana de julio y el 1 de agosto, Marcos volverá, además de con sus listas abiertas, con este repaso de los festivales más... Incluso septiembre, yo creo que también tendrá todavía festivales que colen, y aquí está Marcos para contároslo. Y antes de despedirnos, va a presentar el tema con el que cerramos este especial festivales en Agora Pool, ¿verdad, Marcos? Eso es. Bueno, pues os dejamos con Sealia Banks y el single del que va a ser su primer disco, que se llama 212. I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit the pamper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And flip that tongue to deepen. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get any in. I was in the 212, I'm the uptown, hey nigga, you know what's up or don't you? Worker who made ya, I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up, boo, I could bust your eight, I'm a 212, fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do want to, fuck. Fuck, I'm like a 212, come, you gated, get discovered, I'm a 212, deuce cock, a lickin' in the water by the blue bayou, caught the warm goose, and you do-rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to 212, what you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, baby, and you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new ship, baby, I'm Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Agora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Pasan unos 5 minutos de las 12 de la mañana del pasado lunes. Eduardo Galeano nos recibe en su saloncito del hotel, en el que se aloja en la calle Arenal. Una calle que ha vivido en primera fila el principio del cambio, camisa azul oscuro, pantalón y zapatillas negras, nos da una acogedora bienvenida, cercana. Antes de comenzar la entrevista, nos muestra sus manos, curtidas, casi temblorosas, que el día anterior firmaron más de 300 ejemplares de Los hijos de los días, su última novela. Son las mismas manos que han escrito frases como esta que dice que solo nos falta por saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Eduardo Galeano mira, observa profundamente a través de sus pequeños ojos azules, reflexiona, sopesa y escucha pacientemente cada una de las preguntas. Piensa las respuestas, pero no tarda en contestar. Es pausado, pero incisivo. Da en el clavo. Galeano arrastra 71 años de historias y de historia. Cuando estalló la dictadura en Uruguay en el 73, se exilió a Argentina. 3 años más tarde, tuvo que hacer lo propio, esta vez rumbo a España. En sus libros se mezcla la más evocadora literatura con la historia, la política, los movimientos sociales. Dice que una de sus obsesiones actuales es contar más con menos. A continuación, podréis escuchar todo el universo que nos contó en apenas 23 minutos. Bueno, nos encontramos en el Hotel Moderno de la calle Arenal, en la Puerta del Sol, muy cerquita de donde nació el Movimiento 15M. Estamos en este momento con el escritor, periodista uruguayo Eduardo Galeano, que nos atiende hoy aquí. Eduardo, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por venir. Para mí es una alegría poder comunicarme con este movimiento al que tanto le debo. Porque te digo que fue una gran noticia la aparición, la explosión de la indignación en el mundo a partir de lo que yo viví también en esta plaza cercana, en esta puerta, que además qué hermoso que se llame Puerta del Sol, o sea, es una puerta que uno abre y el sol entra, ¿no? Y esa parece una metáfora perfecta para definir la aparición, el nacimiento del movimiento de los indignados. Cuando en el mundo parecía no haber más que pura tristeza, desaliento y esa fea sensación de impotencia, surgió un movimiento que reivindica la indignación. Y yo creo que la indignación es un derecho humano, y un derecho humano fundamental, porque de alguna manera el mundo se divide, quieras que no, entre los indignos y los indignados. ¿La indignación es un derecho y debería ser también un deber? Yo creo que sí, pero no un deber impuesto, sino asumido, digamos. Eso sí, a mí me gusta que mucha gente sienta que la indignación es un deber, pero no porque nadie le mande sentirlo, porque justamente la clave que explica la difusión, el éxito que ha tenido este movimiento, su poder de contagio, consiste en que reivindica una linda, lindísima tradición humana, que es la tradición de la desobediencia. Entonces aquí no hay quien dé órdenes. El otro día yo me enojé mucho con alguien que se puso a discutir conmigo justo cuando yo estaba mal dormido, diciéndome que el movimiento no tenía destino porque no tenía líderes. Y yo me pareció tan tonta la objeción que me enojé, no debía haberme enojado. Le dije, pero si eso es lo mejor que tiene, que no tiene líderes, justamente. El daño que nos ha hecho creer que necesitamos líderes, eso nos ha conducido a la impotencia para que podamos pensar con nuestras propias cabezas y caminar con nuestras propias piernas. Necesitamos creer en nosotros mismos y no en un líder providencial que va a aparecer, caído del cielo, para gobernarnos, para mandarnos, para darnos orden. Esa es una de las cosas que se ha achacado al 15M, el no tener líderes, y también se le pide constantemente, casi de forma obsesiva, el obtener resultados. No sé si es misión del 15M obtener esos resultados para la sociedad, o si en cambio debe continuar actuando como un lobby o como un grupo de presión de ciudadanos hacia los poderes políticos. Es muy difícil medir los resultados de un movimiento así, y te diría que esto corresponde a una grave enfermedad del mundo que habitamos, y es que está dominado por un sistema que exige resultados, como si el acto de vivir, de estar en el mundo, nos condenará a actuar como una empresa de ser posible financiera, o sea, un banco, y a mentir resultados, porque lo de los resultados es muy discutible, sobre todo a la hora en que se está viendo hasta qué punto mienten los resultados que nos gobiernan. La realidad, yo creo, es una gran poeta porque habla un lenguaje simbólico. La realidad habla en un lenguaje de símbolos. A veces lo entendemos, a veces no lo entendemos, pero es un lenguaje de símbolos siempre. Y este es un símbolo muy importante, que justamente la prueba de que es muy importante es cómo se irradió universalmente. Empezó siendo una protesta local y terminó siendo una indignación colectiva, ¿no? Ahora, los resultados son muy difíciles de medir, porque en primer lugar opera sobre las conciencias, y no hay todavía una máquina que pueda medirnos las conciencias, ¿no? Yo tengo la dicha y la desgracia de vivir con una mujer prodigiosa que sueña sueños también prodigiosos que se le parecen. Ella entra en la noche como en un cine, y cada desayuno es para mí un suplicio, porque me humilla preguntándome con qué soñé. Y mis sueños son mediocrísimos, horribles. Yo sueño con que me peleo con un funcionario, o pierdo un avión, cosas así. Y ella, en cambio, tiene sueños simbólicos, justamente. La realidad se expresa a través de sus sueños. Ella es simbólica. Por ejemplo, uno de los últimos fue el de la cola en el aeropuerto. Estábamos los dos en una cola larguísima en un aeropuerto, y cada uno de los muchos en que formábamos esa cola tenía una almohada bajo el brazo, que era la almohada con la que había, sobre la que había soñado la noche anterior. Había dormido en esa almohada, y había una máquina ahí por la que había que pasar la almohada, porque esa máquina leía los sueños que la almohada contenía para saber si eran sueños peligrosos para el orden público. Bueno, afortunadamente esa máquina con la que soñó Elena no existe en la realidad. Todavía no hay una máquina capaz de detectar los sueños, pero son muy importantes, la capacidad de soñar. No en el sentido así literal del término, aunque yo mucho la envidio a ella, sino porque yo creo que no se equivocó el gran poeta español Pedro Salinas cuando escribió que los sueños son verdaderos sueños cuando se desensueñan y en materia mortal encarna. Desde Europa se tiene el punto de vista que en América Latina, si la crisis no está siendo tan profunda, al menos se vive de una forma diferente. ¿Cómo lo ve usted? Aunque ahora mismo están surgiendo movimientos como los enojados en México, y ¿es la sociedad tan consciente allí y es la crisis tan profunda como lo está siendo en Europa? La crisis yo creo que es universal, ¿no? Que se siente en todas partes, en algunos lugares con más intensidad que en otros, pero quizás la impresión que da o que damos los países latinoamericanos es que no la estamos sintiendo tanto como los países europeos, pero yo pienso que es porque estamos más acostumbrados. O sea, a Europa le pasó algo que Europa no esperaba, no se había dado cuenta de que podía latinoamericanizarse así de un día para el otro, ¿no? Pero todo proviene de lo que un filósofo griego que se llamaba Tales, o era llamado Tales, había pronosticado cuando decía o aconsejaba no endeudarse, porque toda deuda conduce a una catástrofe. Y nosotros hemos vivido endeudados con esa soga al cuello de la deuda externa, que es un instrumento de extorsión en manos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de los acreedores mismos, ¿no? Y cada día que la deuda aumenta, es una nueva vuelta de cuerda que te oprime el cuello y que te impide respirar libremente. Pero esta es una costumbre ya, porque desde hace años que estamos peleando contra eso, los que creemos que ese no es nuestro destino. Cuando hablamos de crisis, bueno, hay una proclama que se repite mucho aquí en el movimiento del 15M. Se dice que no es crisis, que es estafa, porque... Y esto nos hace reflexionar y nos hace preguntarnos si es de verdad una crisis económica o es más bien una crisis política, social. Es todo a la vez, ¿no? Económica, financiera, sobre todo financiera. Pero además es una crisis cultural, es una crisis que afecta la cultura toda. Y una crisis que además duele notoriamente en los derechos básicos de cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, ¿no? Te deja sin casa y sin empleo. Parte de ahí. Y eso, bueno, no solamente es económico, es un daño económico, es un daño que afecta a tu vida. Y por lo tanto afecta también la cultura colectiva, ¿no? En el fondo es eso. En el 15M, todo el mundo tuvo la sensación en su momento de que podía aportar su pequeño grano de arena al nacimiento del movimiento, y cada uno nos metimos, ¿no?, donde creíamos que éramos más útiles. Canalizamos nuestra indignación, digamos. De alguna manera, usted ha hecho eso durante muchos años a través de la literatura, ¿no? Supongo que ha servido como canal para un poco sacar, ¿no?, un poco esa indignación. ¿Qué relación hay entre esas revoluciones que usted ha vivido, esos momentos, esas crisis sociales, y su literatura, y cómo esa simbiosis, ¿no? Sí, a mí lo que me han enseñado las revoluciones, o el contacto mío con realidades diferentes en diferentes lugares del mundo, me han enseñado el arte de la paciencia. Me han enseñado que hay que saber esperar, que a la historia no le gusta correr apurada, y que cuando la obligan sale muy mal porque tropieza. Hablando de esa relación de lo que ocurría en la historia con su literatura, usted se tuvo que exiliar a Argentina en el 73, 3 años después se tuvo que exiliar a España. Ayer leía una entrevista suya en la que decía que había muertos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, y en España también los tenemos. Usted vivió la transición aquí. ¿Cree que fue una transición de verdad o cree que no hemos superado eso todavía? Bueno, a las Españas que España contiene, que son varias, les ocurrió lo mismo, casi lo mismo, que a la mayoría de los países latinoamericanos, que implicó una desmemoria. O sea, nos quitaron las dictaduras militares, nos quitaron numerosos derechos, pero sobre todo nos quitaron el derecho de recordar, que es un derecho fundamental para no volver a caer en los mismos pozos y a tropezar con las mismas piedras. Y España también, las Españas que España contiene, fueron condenadas a la amnesia colectiva, prohibido recordar. En España hubo, en las Españas hubo una enorme cantidad, miles de niños robados a las familias republicanas para evitar lo que Vallejo Nájera, que era el psiquiatra oficial del reino de Franco, llamaba la patología marxista. Para él era una enfermedad. Y también sostenía la teoría de que las madres republicanas transmitían a sus hijos infecciones mentales graves. Y entonces, para evitar todo eso y salvar la raza ibérica, se dictó orden de olvido, se fabricaron documentos falsos, nombres falsos, y se perdió la pista de esos miles de niños que no han sido recuperados todavía, sobre la base de que el olvido era necesario para poder mirar hacia adelante, que no había que tener ojos en la nuca, que era lo que nos decían también a nosotros en el Uruguay y en otros países. La realidad demostró una vez más que no se puede esconder la basura de la memoria bajo la alfombra, ¿no? No se necesita ser don Segismundo Freud para saberlo. Y en ese sentido, buena parte de lo que sería la proyección futura del movimiento de los indignados pasa no solamente por la denuncia de la realidad que es, sino también por el redescubrimiento de la realidad que fue. Que acaba de decir, además, es una de sus frases del libro de los abrazos, ¿no?, de un relato que se llama La desmemoria. Puede ser, eso no me acuerdo porque lo escribí hace años, ¿eh? Pero puede ser, si me repito, te pido... No, al revés, me parece muy bonito poder hacer ese tipo de asociaciones de lo que estás diciendo con lo que has escrito en otros momentos. Es que la desmemoria, lo que yo llamé en este libro, es verdad, un término que inventé, la desmemoria, forma parte de otro término que inventé también, que es el desvínculo. O sea, la desmemoria es parte del desvínculo. Hay un sistema que te desvincula continuamente a ti como persona de las demás personas, para que convertirnos en islas divorciadas de los demás, y además porque te amaestra, te domestica el sistema dominante, el sistema de poder, para convencerte de que el prójimo es una amenaza y nunca una promesa. O sea, que el prójimo es ese que te va a robar, que te va a violar, que te va a secuestrar, que te va a hacer daño, que te va a quitar el empleo, la mujer, lo que sea. Y entonces estamos, digamos, educados para el miedo, ¿no? Y ese miedo te desvincula de los demás. Y lo mismo ocurre con la desmemoria, que te desvincula de tu pasado personal, individual, y también del colectivo, que es lo más importante. Entonces eso hace que uno pueda meter la pata con frecuencia. ¿En este sentido es más peligroso que nos roben la memoria o que nos reescriban la historia? Porque a veces uno más peligroso incluso, no ya que la olviden, que la condenen al olvido, sino que la cambien a su antojo. Como pasa ahora con la Academia de Historia aquí y el libro, que esa colección de libros que ha publicado negando que Franco fue un dictador. Claro que sí, es una memoria mentida, una memoria falsa, que se impone como memoria única a la larga, ¿no? Bueno, pero lo mismo, son pruebas de que el mundo es un mundo al revés, de que está organizado al revés, está parado sobre la cabeza, no sobre los pies. Y otra prueba del mundo al revés es que un juez que yo creo que dio ejemplos indudables de dignidad en el ejercicio de su cargo, que fue Garzón, se haya convertido poco menos que en un delincuente. Lo único que le falta es marchar preso. Es un castigo de la dignidad y de la dignidad en el ejercicio de un trabajo tan difícil como es de ser juez. Y lo de Franco es lo mismo, son expresiones del mundo al revés. ¿Cómo que Franco no fue un dictador? Claro que fue. Y así a este paso van a terminar por beatificarlo y después convertirlo en santo, San Francisco Franco, que estás en los cielos. Claro, y si hablamos de memoria, de no repetir errores, ahora se habla mucho de que España puede vivir un nuevo corralito. Pues no sé, eso no te podría decir si corralito sí o corralito no, pero lo cierto es que esta crisis era una crisis anunciada, o sea, que se veía venir, ¿no? Que esa burbuja no podía sobrevivir mucho. Y así fue, estalló. Y estalló en escala universal. Es la crisis de una deuda inflada para sostener un desarrollo mentido. Porque el desarrollo del capital financiero no es un desarrollo auténtico. O sea, lo que vende son espejismos, ¿no? Y esos espejismos no tienen larga duración. A mí me suelen decir que el movimiento de los indignados no tiene destino porque no produce hechos, solamente manifestaciones en contra, pero que, digamos, no se sabe muy bien a favor de qué está. Y entonces que no hay hechos que atestiguen que es un movimiento vivo de veras y que se llegó para quedarse. Y entonces me dicen, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que...? Bueno, eso es lo que decíamos al principio. Eso no se puede medir, porque es un movimiento que opera sobre todo sobre las conciencias. Y no hay una máquina como aquella que soñó Elena, que medía los sueños peligrosos en las almohadas, ¿no? Entonces es un poco absurdo exigir eso, porque es una falta de respeto a la realidad. La realidad, en primer lugar, no es previsible, o no es tan previsible como se supone que es. En el caso de esta crisis sí que el sistema tenía elementos de sobra para saber que la crisis se venía, pero la realidad no es previsible en las buenas sorpresas que nos da y que nos ayudan a vivir. Para mí el mejor de mis días es el que todavía no he vivido, y yo creo que la realidad te ofrece sorpresas incesantes. No sé lo que me espera a la vuelta de la esquina. No necesariamente un camión que me va a pisar, quizás algún encuentro que me va a salvar, ¿por qué no? Y entonces esta especie de caja de sorpresas que es la realidad te ofrece señales que a veces el mundo no entiende o no sabe interpretarlas. El hecho de que el mismo día que México firmó un abyecto, humillante tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el mismo día nació en Chiapas el movimiento zapatista, que fue un movimiento que cambió la realidad mexicana y que además contribuyó mucho a sembrar en el mundo, fue uno de los, digamos, papás o mamás que tuvo el movimiento de los indignados. Vamos a ir terminando porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, comentaba antes que, respondiendo a la pregunta que le ha hecho mi compañero Fran, que su literatura ha sido un poco la vía de escape de su indignación. También mediante ella pues ha podido dar muchas veces el punto de vista de lo que usted llama pues los que están al otro lado de la foto, ¿no? ¿Y qué espera que sienta o que piense, que reflexione un lector cuando abre uno de sus libros? No, yo no le doy órdenes al lector. Justamente lo que le aconsejo al lector es que no acepte órdenes, ¿no? Que aprenda a desobedecer, el derecho a la desobediencia del que hablábamos al principio. Pero no le doy órdenes, simplemente le ofrezco digamos, nombres, hechos que no están en los diarios ni están en los libros de historia, porque me parece importante que se conozcan, que se sepa que han existido o que existen, ¿no? Y la verdad es que estamos muy mal informados. Los medios de comunicación dominantes se han convertido en miedos de comunicación. Y como dice María, estamos terminando, pero hay dos términos que han acompañado al 15M desde su creación hace poquito más de un año, y son por un lado el pacifismo y por otro el asamblearismo, y ambos se han puesto en duda como herramientas válidas para cambiar el sistema. ¿Qué opinión le merecen? Y la mejor opinión me merece lo que hacen ustedes, y la peor, esos prejuicios que impiden ver de veras lo que está ocurriendo. Yo creo que nunca serán suficientes, nunca serán bastantes las asambleas. Es una forma democrática de existir que ojalá se multiplique. Y si son eficaces o no en casos puntuales, bueno, eso, lo repito una vez más, es imposible de medir, absolutamente imposible de medir. Nadie puede saber a dónde, cuánto se multiplica, y yo creo que sí, que se multiplica, y se multiplica de veras, ¿no? La democracia se hace así, justamente, escuchándose mutuamente, escuchando cada uno, escuchando al otro. Y no solo ejerciendo el derecho de voto a 4 años o 5 años o lo que sea. Esa es la democracia, digamos, formal, pero la de verdad es la que se hace en las plazas, ¿no? Al viejo estilo griego, quizás. Aunque, cuidado con el modelo griego, pobre Grecia, pero también cuidado con idealizar el pasado, porque en Grecia los esclavos y las mujeres eran invisibles. En la Grecia clásica, la Grecia que se nos da como modelo, ¿no? Era un modelo democrático dudoso, era una democracia para los filósofos, pero para los esclavos y las mujeres no existían. Eduardo Galeano, ha sido un placer charlar con usted, esperemos que podamos hacerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias a ustedes y les pido disculpas porque estuve un poco incoherente, pero es que estoy sometido a la esclavitud del libro nuevo que publiqué, Los hijos de los días, que es ahora mi dueño, y entonces me obliga a firmar centenares de libros y me obliga a andar de una ciudad en otra leyéndolo en voz alta, pero eso también me gusta, o sea, no me puedo quejar, me cansa, me mata, pero me da vida, porque además leyendo en voz alta la literatura se encuentra con la música. Y la verdad es que me gusta hacerlo. ya es momento de las políticas sonoras que siempre tenemos todos los viernes con Sergio Marín, todos los viernes que lo intentamos por lo menos, y en el día de hoy no vamos a hablar con él, sino con dos compañeros también de Sevilla que han vivido en los últimos días, en las últimas semanas de cerca, las protestas estudiantiles en el ámbito de la universidad que están teniendo lugar allí. Por una parte, para hablar de este tema, tenemos a Manuel Gómez, del Movimiento de Acción Estudiantil. Manuel, buenas tardes. Manuel, buenas tardes. Hola. Hola, ¿nos escuchas? Buenas tardes, sí, os escucho. Y en la otra línea tenemos a Germán, que también ha estado en los encierros de las universidades. Germán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contadnos, ¿en qué momento se encuentran estas protestas? Manuel, comenzamos contigo. Pues bueno, ya ayer terminó el paro académico con la última manifestación de las que se habían programado, y bueno, ahora ya lo que queda es un momento de reorganización de cara a septiembre, ¿no? Ha sido dos semanas bastante intensas, llenas de actividades. En reorganización, supongo, por un lado, pero también por otro, tiempo de análisis y de saber qué efecto ha tenido este paro, qué seguimiento, qué análisis hacéis de estas dos semanas de paro. Germán. Pues bastante positivo, porque la verdad, yo cuando empezamos el encierro, hicimos todo el programa estas dos semanas, lo veía quizás demasiado completo y muchas movilizaciones, y no sabía cómo iba a responder la comunidad estudiantil de Sevilla, pero al final las movilizaciones todas han sido un éxito. Siempre el encierro, el rectorado lo hemos mantenido abierto durante dos semanas. Hemos estado mucho en la calle, se han hecho varios actos en la calle que han tenido bastante trascendencia, no solo para la gente que ha participado o que lo ha vivido en la calle, sino también para los medios. Y después hemos tenido, si no recuerdo mal, tres manifestaciones que han sido bastante numerosas y que seguían la manifestación del 22 de mayo, que fue todo un éxito. ¿Cómo comenzaron estas protestas y contra qué? Pues básicamente comenzó... Bueno, muchos no nos esperábamos que estallara ahora, ¿no? El detonante fue el Real Decreto 14-2012, que hablaba del tema de la subida de tasas y demás. Y desde el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, pues se propuso hacer asambleas en todas las facultades para parar el día 22, que era el día de la huelga educativa. Y lo que ocurrió fue que en las diferentes asambleas se empezó a debatir sobre si solo parar el día 22 o parar más días, ¿no? Y bueno, llegamos, como tenemos el recurso también del tema de los estatutos de la Universidad de Sevilla, de que tenemos derecho al paro académico, pues se votó un paro académico de dos semanas, y ahí empezó todo, ¿no? Estalló el movimiento a raíz del paro académico. Sí, Germán. Fue, ya se crearon los canales con el movimiento anti-Bolonia, y la verdad es que las manifestaciones que habíamos tenido anteriormente, cada vez se notaba que había más gente, que ya la gente solía que el golpe a la universidad más o menos definitivo iba a ser inminente, pero aún así no dejó de sorprender que cuando tú llegabas a las asambleas por facultades había miles de personas por facultades, o sea que hubo una movilización extraordinaria que hasta este momento no había habido. Este tipo de movilizaciones, como decís, tienen su germen, así lo vemos por lo menos nosotros, en los movimientos anti-Bolonia, porque al fin y al cabo ahí es donde se empieza a cocer este tema de la subida de tasas y de una universidad que tiende a privatizarse, tanto en sus estamentos como en sus formas, en el precio, vamos, que va a tener finalmente para los estudiantes. Mi pregunta es si os consta o si habéis hecho trabajo para que este movimiento que nace en Sevilla o que surge en Sevilla se extienda no solo a España sino también a Europa. ¿Tenéis contacto con algunas otras universidades y demás? No, yo por mi parte comentar que he estado de tres años de representante de estudiantes en la Universidad de Sevilla, y también soy de la generación un poco que vino del tema anti-Bolonia, ¿no? Y sí, hemos hecho mucho trabajo de análisis, y bueno, estamos tanto a nivel asociativo, estamos organizados, por lo menos el MAE dentro de Estudiantes Movimiento, con una estructura estatal, y luego hay contacto con otras universidades, y se estaba planteando el tema, sobre todo de cara al curso que viene, de que se iba a movilizar bastante. Lo que pasa es que, claro, como ha estallado en Sevilla no, y ha sido a final de curso, no ha dado tiempo a que estallaran otras universidades, pero yo creo que se han generado bastantes experiencias aquí que ahora, de cara a septiembre, pues pueden servir de gran ayuda a otras universidades a que esto se extienda, claro. En Andalucía se acaba de elegir el nuevo gobierno, que es del PSOE con el apoyo de Izquierda Unida, que suponemos que estará pues más o menos posicionado en contra de esos recortes que vienen desde el gobierno central. No sé si creéis que pueden tomar en cuenta todas estas propuestas, protestas que habéis tenido en estos últimos días, Germán. Pues por los comportamientos que han estado teniendo desde que entraron en el poder, la verdad es que no lo creo. Porque en un principio aprobaron un recorte bastante gordo, pero después las bases de Izquierda Unida se movilizaron, entonces todo ha quedado un poco más parado. Pero la verdad es que atendiendo a campañas electorales, lo lógico sería que nos escucharan y que de verdad nos ayudara. Pero bueno, ya sabemos cómo es el nivel político en España y en Andalucía la verdad es que tampoco mejora. Manuel. Pues sí, opino bastante parecido a Germán. Nosotros pedimos, de hecho, una de las reivindicaciones era la insumisión al Real Decreto desde Andalucía, ¿no? Pero eso requiere también, claro, una lucha muy fuerte, porque ya estaríamos hablando de no hacer caso al gobierno central, cosa que vemos que a nivel institucional parece que van a tener que recortar y van a... Supongo que nosotros estamos haciendo presión, de hecho todas las manifestaciones las estamos terminando, casi todas, en el Parlamento de Andalucía, para que se pronuncien y le pedimos la insumisión. Yo creo, sinceramente, que no lo van a hacer, pero que al menos, por lo menos conseguir que si recortan algo, que sea lo mínimo posible, ¿no? Bueno, estamos terminando. Quería preguntaros, porque aunque el verano es una época también vacacional, para la gente que va a acceder a la universidad y va a tener que pagar sus tasas, es una época clave para informar y para hacer llegar este mensaje. ¿Cómo se plantea el verano desde vuestro punto de vista? ¿Qué acciones vais a poder tomar y en qué sentidos vais a movilizar? Pues de momento en verano, bueno, en verano la verdad es que la cosa está complicada siempre, ¿no? Sobre todo para el movimiento estudiantil, que en verano... Por ejemplo, en ciudades como Sevilla, donde la mayoría de los universitarios, tanto de la Universidad de Sevilla como de la Pablo Lavide, muchos son de fuera, vuelven a sus pueblos, etcétera, y no creo que haya movilizaciones. Vamos a tener una reunión el día 23, creo, del Comité General de Huelga, porque el 16 se reúnen en Madrid las diferentes plataformas en defensa de la educación pública, y un poco para tratar lo que allí se hable. Y yo creo que el trabajo en verano va a ser más de difusión, en fin, en julio se tiene que publicar el decreto definitivo de las tasas, se está hablando de hacer vídeos explicativos y bueno, un poco de ir calentando motores de cara a septiembre. De todas maneras, hay que decir que hay una base bastante consolidada en Sevilla, que esa ha sido todo un éxito, porque no estamos hablando solo de que el movimiento sea por parte de los estudiantes universitarios, sino que también... hay un amplio sector del profesorado bastante implicado y bastante activo, y también los institutos, tenemos la coordinadora de institutos que se está moviendo bastante, pero es que incluso los profesores de institutos se están organizando, están montando asambleas y están montando una coordinadora en Sevilla, así que me imagino que en septiembre habrá una lucha mucho más fuerte y mucho más coordinada en todo el sector educativo en Sevilla. Pues Manuel y Germán, muchísimas gracias por explicarnos en qué han consistido estas semanas y os deseamos muchísima fuerza para continuar con vuestra lucha. Gracias a vosotros. Vale, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Juk Joint. Esta tarde hemos estado en Colombia, en México y en Chile. Y nos faltaba también un viaje musical por esa isla maravillosa. Y para eso tenemos a Claudia González con nosotros. ¿Qué tal, Claudia González? Muy buenas tardes, María, Fran. A Cuba nos vamos. Bajo sugerencia de Fran, Todo hay que decirlo. Y pues nada, con América Latina pues me ha parecido la ocasión perfecta para ir en busca de la fusión del jazz y de sus influencias en la música de la isla. Y para conocerla bien es imprescindible hablar del Cubop, el nombre que recibió el afrojazz cubano a partir de los años 40. Los impulsores de este género fueron Mario Bouza, Machito, entre otros músicos, aunque ya el mejor jazz de Nueva Orleans se había introducido, en el mejor jazz de Nueva Orleans se habían introducido estilos latinos a principio de siglo. Y a la vez, inevitablemente, el jazz se colaba en Cuba. Bouza se incorporó a los Afro-Cubans en la década de los 40. Y la banda del brillante músico, era la banda del brillante músico cubano Machito, que era su cuñado, por cierto. El disco Tanga, este nombre tan gracioso, de 1943, se considera el origen formal de este género del cubop. En Estados Unidos querían quitarle al nombre de la agrupación la palabra afro, pero insistieron tanto contra estas medidas, ¿no?, del apartheid que... insistieron tanto que incluyeron incluso en la orquesta músicos cubanos, negros, judíos, italianos, de todo un poco, juntando a los mejores solistas de cada lugar que se pegaban por tocar con ellos por entonces. Tal fue el éxito del cubop a nivel internacional que hubo varias colaboraciones con los mejores del jazz, entre ellos con Charlie Parker. Esta que vamos a escuchar es de 1948, Afro-Cuban Jazz Suite, Machito and Charlie Parker. Y otra de las joyas que no podían faltar esta tarde es una magnífica agrupación, de esas que se repiten pocas veces en la vida, cuando se alinean los planetas y entonces van y se juntan Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Chucho Valdés. Hoy me centro en la figura de Paquito de Rivera con algunas breves referencias, porque cualquier otro día podemos hablar de los otros dos fieras de la música que participaban con él en esta agrupación que se llamaba Irakere. We'll be right back. Paquito de Rivera empezó a estudiar música con 5 años y a los 7 ya era un niño prodigio, Claudia. Y a los 10 tocó en el Teatro Nacional de La Habana, con un éxito. Y para conocer más sobre este personaje y sobre otros músicos cubanos, os recomiendo que veáis el documental Calle 54, dirigido por Fernando Trueba. Uh-huh. Porque vais a aprender mucho de música y lo vais a disfrutar. Fernando Trueba, ¿qué tiene con Cuba? Porque la película de Chico y Rita también está basada ahí en Cuba, ¿verdad? Y música de 10. Entonces, no sé, habría otro día podemos hacer un especial aquí en Yukjoin de Fernando Trueba. María tenía un comentario que hacer al respecto de esta canción. Bueno, le he copiado el chiste a Claudia, perdóname. Cuando me ha venido a pasar las canciones me ha dicho, esto de Irakere no es euskera. Pues no, he dicho yo, menos mal. Era cubano, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Chucho Valdés. Ahí es nada. Me está gustando mucho la selección que has traído hoy, Claudia. Además suena todo muy cinematográfico. Sí, pues la obsesión de Paquito de Rivera, te voy a dar más información todavía de este hombre, era integrar el jazz en la música clásica. Y para que lo entendáis bien, me gustaría que escuchásemos esto que se grabó con Arturo Sandoval. Atentos al solo del principio, que no tiene desperdicio. El clarinete, Arturo. Y ya por último, aunque se me quedan muchísimos más en el tintero, no quería dejar de hablar del gran pianista Rubén González. Este cubano cautiva por su música y por su historia. Comenzó la carrera de medicina, como muchos otros paisanos, y lo tuvo que dejar por motivos económicos. Acabó poniendo en contacto con músicos de la isla y siendo uno de los integrantes de Buenavista Club Social. Así que vamos a escuchar un banchero de su disco, a mí el que más me gusta, Introducing Rubén González. We'll be right back. Ensalada, templanza de Jodías. Buen menú este, ¿eh? El de la ensalada templanza de Jodías. Esto lo puedo comer hasta yo, aunque la verdad es que la esperanza tiene una mala leche. ¿Qué bueno. dices, Claudia? Que se atragantan las jodías. La jodía, en este caso, a veces, ¿no? ¿Y por qué tenemos hoy esta ensalada templanza Antes de jodías? Antes de nada, comentaros que yo no le quito ningún mérito a esta señora. Para mí es la Tamariz de la actualidad. Todos los días tiene algo, una carta oculta. Bueno, pues en este caso os cuento. La noticia que nos ha inspirado la receta dice: Aguirre premia a los comerciantes de Sol, quienes aseguran que sufrieron mucho durante la acampada del 15M. Se les premia por la templanza, la tolerancia ante la acampada ilegal que sufrieron, pobrecitos, hace ahora un año. Yo tengo una pregunta. ¿Ha premiado solo a los que se quejaron de lo que sufrieron o a los que no? ¿O cómo ha funcionado esto? Yo me pregunto si no le ha preguntado a la policía a ver, bueno, y a los propios comerciantes, a ver cuánto vendieron cuando la policía acercó Sol. Pasado. No, pero además hay que tener en cuenta que Aguirre destaca la admirable entereza y el excepcional ánimo en esas circunstancias tan difíciles. O sea, si os leo solo esto, ¿de qué piensas que estoy hablando? Del Cid campeador. Total, ¿no? Me ha encantado porque Claudia lo ha dicho como muy segura. Por lo menos del Cid. Bueno, yo estoy convencido de que hay más de un empresario y más de un comerciante que aún vive de los beneficios que tuvo el año pasado. Yo no sé cuánto vende los abanicos a día de hoy. No. En cualquier caso, hasta ahí la receta de hoy y vamos a ir ya despidiendo este Agora Pulp. Un Agora Pulp que, como decíamos, nos ha llevado por prácticamente todo el Cono Sur, Chile, México, Colombia, Uruguay, se me olvidaba, con Cuba, con Eduardo Galeano, Cuba, con Claudia González. Y también hemos estado en Sevilla con todo el buen tiempo y toda la indignación que, por supuesto, siempre están mostrando nuestros compañeros de Sevilla, que llevan 3 semanas ya comentándonos estos encierros estudiantiles. ¿Y qué más hemos tenido? Y no nos olvidamos del colectivo y de la cultura, ¿qué? Ese colectivo que se pregunta o que se preocupa por qué le podremos contar a nuestros hijos el día de mañana cuando nos digan ¿por qué? ¿Por qué no defendisteis la cultura? Pues gracias a María, a los micrófonos, a María, a los mandos de la nave, a Claudia y a todos nuestros compañeros, por supuesto también a Marcos también, desde Asturias. Gracias Marcos, que nos ha hecho un repaso, no nos olvidamos de ti, nos ha hecho un repaso por los mejores festivales del verano. Gracias Fran, por estar ahí a los micrófonos soportando que no te abra los faders. En fin, nos vemos en las calles. Tengan cuidado ahí fuera. We'll be right back.